Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título: Yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. El que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hemos terminado 3 meses totalmente desafiantes. Estudiar un libro que, si es mal usado, le causa temor y miedo a la gente. Que si es mal usado, sirve para atacar y ofender a otras personas en sus creencias religiosas. Y que si es mal usado, no entenderemos todas las señales que ese libro tiene para prepararnos para el tiempo del fin. Por eso hay que volver a Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan, y Juan a nosotros, y a Juan le vino por un ángel, y al ángel se la dio Cristo. ¿Ven la cadena? Cristo le da una revelación a un ángel a Juan, Juan a nosotros, y nosotros la hemos compartido. A muchos no les gusta el libro del Apocalipsis, que uno debería enviar audios un poco más amigables, más evangelísticos. Miren, esto es puro evangelio. ¿Cuál es el amor de Cristo y de qué habló el libro del Apocalipsis? Toda la Biblia nos habla de la guerra entre el bien y el mal. Y el libro del Apocalipsis nos da la conclusión. Como es una guerra sangrienta, como es el final de una guerra, hay sangre que se derrama. Como es una pelea y una lucha, hay heridos, muertos y salvados. Eso es real. Pero es que lo que hay en el Apocalipsis es una información totalmente positiva y deslumbrante para los hijos de Dios en la tierra que lo esperan para su segunda venida. Ahí están las indicaciones de cuáles son los poderes que se van a levantar sobre la tierra, que van a cambiar la ley de Dios, que van a imponer leyes arbitrarias para no adorar a Dios, cuándo tenemos que hacer ciertas cosas, cómo prepararnos para esa segunda venida, cuál fue la historia de la iglesia en el pasado y cómo Dios nos guiará hasta la segunda venida. Esas son buenas noticias, muy buenas noticias. Pero también es un libro de muchas advertencias, duras de digerir. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis confronta mis creencias doctrinales para llevarlas a la Biblia y a este libro. Y a veces no me concuerdan, y a veces no están de acuerdo a lo que uno piensa. Ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Yo dije muchas cosas que tal vez pudieron ofender o molestar a alguien, pero créanme que yo los amo en el nombre del Señor y no grabaría algo con el fin de ofenderlos. Hay que anunciar las verdades y eres el Espíritu Santo con usted. No se preocupe, he tratado de no sacar nada fuera de contexto o de sesgarme. Por eso siga estudiándolo, léalo, investigue más, pero para aprender del amor de Dios, no para asustarse. Estos últimos audios de los 3 meses, de enero, febrero y marzo, fueron grabados con serias dificultades, con serios problemas, en medio de situaciones muy complicadas. Pero Dios ha ayudado a que salga cada día para que le llegue hasta ustedes. Esperamos la segunda venida de Cristo y el Apocalipsis nos ha ayudado a entender cómo prepararnos para ese evento. Ya en la próxima semana tendremos un nuevo tema, un tema sobre las familias, uno de mis temas favoritos, y vendrán cosas muy lindas e interesantes. Así que muchas gracias por habernos acompañado, por haber radiado todo esto a las emisoras que lo transmiten, a usted que lo escucha y lo manda a otros. Y si en algún momento yo dije algo que le ofendiera, le pido perdón, pero solo quiero presentar la palabra de Dios y que algún día cuando me encuentre con Cristo me diga: Daniel, no lo dijiste, no lo hiciste, pero dilo con cuidado, dilo con fundamento bíblico. Sigan orando por este servidor para que este ministerio continúe hasta que Cristo lo tenga así dispuesto. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.